Se dice en la suerte está echada. Hoy no habilitamos la comunicación telefónica porque no es a María Stan Buquenes, será que se encarga de dar todas las vías bien, pero ya a partir de mañana volveremos. Por más que María igual mañana no vuelve. Hay algo que para mí me lo están haciendo emperradamente las mujeres de la suerte está echada, que es que nunca me quieren dar el gusto de tener a tres una misma mañana. Porque miren que los jueves está todo dado, pero el otro día estaba... hace dos jueves estaba Cecilia y María. Yo no estaba todavía. Vos no estabas. El jueves pasado estaba Nico y María, y hoy está Nico y Cecilia Farré, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, es que estás pidiendo mucho, me parece, Julio. Ya sé que sí, pero bueno, pero pensé que estaba todo dado. Bueno, como ya que la vi. La suerte no está echada, me parece, para que estemos todas acá. No. Bueno, Cecilia, contanos con qué has venido el día de hoy, la fecha. Sí, yo los estaba escuchando a la mañana, los escuché bastante filosóficos hablando de este tema de disfrutar el momento, y que lo cual me parece muy bien. Yo vengo justo con un tema que, bueno, disfrutar, pero con cierta conciencia de cuidarse un poco. Y últimamente al azúcar, una serie de médicos, nutricionistas, le están dando como una batalla, una guerra, porque esto todo tiene que ver con el crecimiento de las enfermedades no transmisibles, es decir, enfermedades que no es que vos te contagias un virus o tenés una bacteria que te está generando un problema, sino enfermedades que podrían prevenirse y que vos mismo te provocás, ya sea con la alimentación o con que comes mucha sal o comes mucho azúcar. Entonces, hay todo un grupo de investigadores en el tema que está hablando de, digamos, del abuso del azúcar, y la están tratando. Lo que llamó mucho más la atención es como si fuera una droga, ¿sí? Y algo tóxico, como que genera dependencia, y la compararon con también otras, digamos, con drogas legales como el alcohol y el tabaco, pero dicen, pero ¿cómo? Siempre hay publicidades o ciertos avisos de, bueno, cuidado con el consumo del tabaco y del alcohol, pero con el azúcar, que también genera enfermedades, no se está haciendo nada. Y entonces es como, hicieron como una llamada de atención, también no sé si vieron que salieron algunas publicidades, no acá en el país, pero en otras partes del mundo, con gente con grandes vasos de gaseosa y, por ejemplo, con la pierna cortada, una imagen así muy fuerte, como que le había generado una diabetes. Entonces es como que el mundo... No, perdóname, sí. No, claro, no lo había visto porque lo vi con el cigarrillo, sí, que están sacando ahora. El cigarrillo hace mucho, incluso, bueno, todo... No, pero en Argentina ahora, digo, porque viste que ahora se obligó a que se pongan fotos. Sí, bueno, porque salió paquetes. La ley de... bueno, todo lo vinculado con el tabaco, la ley del libre de humo... Y sí, con el cigarrillo sí, pero esto del azúcar, como verlo como algo tóxico, algo que vos tenés ahí en la mesa y al alcance de tu mano, es como, pues, como medio fuerte, ¿no? Y porque aparte yo creo que si le decís a cualquier persona, el azúcar te daña, te hace mal, te dice, bueno, sí, te hace engordar, no comas, pero nadie duda en tomar un café y ponerle azúcar. Igual está bueno que vengas con esta columna porque viste que siempre hay alguien que te dice, che, no fumé, te hace mal. Siempre hay un arma caritativa, voy a ver si está tomando un cafecito, che, no le pongas azúcar, te hace mal. Claro, obviamente que siempre hablamos del exceso. Si vos pones una cucharadita, al café, no significa, uy, me está matando. Siempre se habla, digamos, del exceso. Pero bueno, ellos dicen que el problema con el azúcar es que genera dependencia. ¿Qué hace? Que cuando vos consumas azúcar, digamos que inhibe ciertas señales que emite unas hormonas al cerebro que dicen, bueno, ya está, ya te saciaste, deja de comer. Y dice que lleva a que vos comas más, por ejemplo. Ajá. Que comas más azúcar o que comas más. Ellos dicen que por eso lo vinculan con una droga, como que lleva a una dependencia. Pero bueno, cuando hablas de esto, bueno, son gente, digamos, médicos de Estados Unidos que tienen, bueno, graves problemas de obesidad. Pero acá tampoco es que estamos tan bien. Pero... Perdóname, ¿hoy leíste la tapa de La Nación? La mitad de los, ¿cómo era?, de los porteños tienen para sobrepeso. Quiero leer acá. Para ser exacto, porque venimos con un tema muy actual. Encuesta oficial. Casi la mitad de los porteños sufre sobrepeso. Ahí no hacen ninguna actividad física. Además, el 43% de los adultos no hacen ninguna actividad física, pero casi la mitad de los porteños sufre sobrepeso. Bueno. O sea que acá somos cuatro, dos de nosotros tenemos sobrepeso. Deberíamos pero me parece que no. Estamos fuera. Estamos fuera de la encuesta. Si el maestro hubiese sido con nosotros, estábamos del otro lado. Éramos un país delgado. Bueno, igual, sí, cuando vos le preguntás a los nutricionistas de acá, les parece un poco exagerado. Si bien dice, bueno, de todas maneras, sí hay que empezar a generar una conciencia y más en los niños de no generar esto de agregarle azúcar porque sí, porque bueno, uno ya tiene como el gusto de que necesita el dulce, pero tal vez, bueno, desde más chicos uno puede no ser tan dependiente del azúcar, digamos. Esta idea de esta gente está más para hacia los chicos, como que los demás ya estamos medios ahí, ya estamos más jugados, digamos, pero sí, siempre disminuir el exceso, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque yo desde este lado no sé, por ahí incluso vos, Anico, ¿sabés? Porque yo no como dulce, tengo un problema con mi vida en ese sentido, más café lo tomo amargo, así que por ahí no voy. ¿Saben qué cantidad de azúcar hay de repente en ciertas golosinas como los chocolates o dulce de leche, digamos? ¿Qué es lo que tienen grandes cantidades de azúcar? ¿Qué es lo que te puede generar esta adicción que vos venías comentando? Lo que dicen ellos es que gran parte del azúcar que consumimos no es de la cucharadita que vos le pones al café, sino de las gaseosas y bebidas. Por ejemplo, dice que en Argentina cada persona, según el Centro Azucarero Argentino, es decir, los que fabrican el azúcar, dice que cada uno consume, cada argentino, 42 kilos de azúcar en el año. Pero esto es sumando lo que vos, el azúcar que vos blanco que le echás hacia el té o lo que fuera, y digamos, no solo eso, sino las golosinas más las bebidas. Y es importante este tema de las bebidas. Hubo una encuesta que se llama Hidratar, que dice que lo que es el consumo promedio de líquido de los argentinos está compuesto por un 50% de bebidas con sabor e infusiones azucaradas. Es decir, que hay un montón de azúcar oculto en estas bebidas. Por eso yo te decía que salieron unas publicidades, unas imágenes que yo, bueno, vi por internet, de gente con grandes vasos de gaseosa que, por una cuestión, digamos, la diabetes se puede generar, vos puedes nacer con diabetes o generártela por y bueno, y había gente justamente con, era muy impactante la imagen, con una pierna cortada por digamos, no es que se, era una imagen así para llamar la atención, pero bueno, sí se habla de esto de diabetes, sí, con esto del sobrepeso y la obesidad, no solo por el consumo de azúcar, de diabetes generada por uno, ¿no? Hay un tipo que es no genética, sino que vos por tus hábitos te la generás. Digamos. Y eso sí está en crecimiento, y era bueno, ese uno de esos tipos de enfermedades no transmisibles. Como también todas las enfermedades cardiovasculares que te genera los malos hábitos. Que bueno, que también cuando hablas con nutricionistas, dice que los argentinos estamos cambiando los hábitos, que bueno, que hay más azúcar, más hidratos de carbono, y bueno, que estamos empeorando, digamos, nuestros hábitos alimentarios. Y bueno, y justo salió esta encuesta, ¿no? Pero hoy ha venido con un tema de furiosa actualidad. Pero bueno, para compensar un poco y no amargarles la mañana, uno tiene ciertas opciones. No, amarguémosle la mañana a la gente, porque si se la amargamos no consume azúcar y le va mejor. Pero yo sí, pero tengo una alternativa, un camino ahí intermedio para no estar ahí amargados y ponerle un poquito de dulce, no de azúcar, de dulce. Hay un producto, digamos, un producto natural, una que se llama stevia, que ya los pueblos originarios la usaban, se llama... digamos, le decían hoja dulce, hierba dulce, que ellos ya la usaban, que bueno, está en Paraguay, digamos, de América del Sur, en China también se cultiva mucho, es el primer exportador, y no genera ninguna caloría, endulza mucho más que el azúcar, hasta 300 veces más, lo pueden consumir los diabéticos, también las mujeres embarazadas, los niños. ¿Cómo se llama? Stevia. ¿Sabes que yo lo probé esto, pero estoy tratando de acordarme dónde? Sí, ahora... Y... Sí, claro, ojo, yo en ese tema de estar todo por todo el lado del mundo. Por eso vos estuviste... Esto endulza... Yo estuve en China, sí, en pero China. Esto no me... Creo que lo probé en Marruecos. Sí, también lo podés. Acá en dietéticas o en algunos supermercados incluso lo venden. Y justamente las gaseosas lo están incorporando. Y hace poco, acá incluso en Argentina, se han lanzado gaseosas con stevia. Tienen todavía algo de azúcar porque están viendo... Digamos, es muy parecida al azúcar, pero no es igual. Y estas fórmulas secretas que manejan... ¿Probaste el stevia vos? Yo lo probé, sí. ¿Qué tal es? Es linda, es rica, digamos. Es endulza. Es como el azúcar, y para mí es más linda que el edulcorante, por ejemplo. A mí que no me gusta. Sí, no probé todavía las gaseosas esas. Pero bueno, justamente por estas campañas están tratando de verle la alternativa. Y además, si querés ver la pata económica, Paraguay, que es el segundo exportador, el año pasado ganó $1,000,000 exportando stevia. Acá por ahora está muy incipiente, hay unas 400 hectáreas por Misiones nada más cultivadas, pero bueno, es un negocio también, además de algo saludable, un negocio que también podríamos empezar ahí a incentivar. Sí, me parece bien, aparte siempre uno tiene que encontrarle la pata económica a esto, si bueno, no, le doy, es muy difícil impulsar a la gente. Bueno, a la gente le haría bien. Y después, bueno, el que quiere invertir es un negocio rentable. Además, bueno, la están pensando como un cultivo alternativo. Se está hablando también de tierras de reconversión de tabaco. Es decir, que la gente, que la tabacalera, digamos, los productores de tabaco, dejen de cultivar tabaco, porque se supone que a futuro, con todas estas medidas, va a bajar, digamos, el consumo. Y entonces empezar a buscar otros cultivos alternativos también rentables, y la stevia en nuestro país se está viendo como una posibilidad de cultivo para áreas de reconversión de tabaco. Así que bueno, ahí tenemos una vía más y para no quedar amargados, digamos. Pero sí, menos azúcar, eso es importante. ¿El edulcorante a vos te... no, no te me gusta, mucho? No. ¿El edulcorante es sano también como alternativa? Mirá, lo que pasa es, bueno, esto es gente de Estados Unidos, dice que nada, que mejor evitar todo tipo de digamos, de endulzante. No sé, dicen que, bueno, que es una alternativa también al azúcar. Lo que sí podemos ver en las etiquetas nutricionales, cuando compramos una gaseosa, que hay gente que dice, bueno, yo no, yo tomo gaseosa light, es que tiene más sodio que las clásicas o no light. Entonces, bueno, por un lado no estás consumiendo glucosa, pero estás más sodio, más sal. Entonces, por otro lado, también te estás afectando la salud. Así que hay que pensarlo eso. Un lugar donde toman muchísimo azúcar es en Marruecos, porque ahí está la costumbre de tomar el té a toda hora. Y ustedes, yo cuando vi la cantidad de azúcar que le ponían, era más grande que la tetera, porque además no se la ponen, o sea, es en cubos o en rectángulos directamente. Le meten así, era una cosa que no entraba en la tetera, la cantidad de azúcar. Por los que no ven, vos estás haciendo con la mano un cubo grande, sí, ¿no? Sí, un terroncito. No, no era un terroncito, era un cubo, era una cosa, un bloque de azúcar, como un ladrillo. Para, porque insisto, muy bien, Cecilia, la gente... Claro, no me ven acá, pero... La gente no ve, pero Anico está haciendo un cubo que si se pone ahí en eso de azúcar, está despierto durante 72 horas. Hacelo y yo lo describo, no tengo problema. ¿Cómo es? Como el tamaño, yo diría, como un control remoto chiquito. Así. Pero que lo mojan y la sacan. No, lo ponen adentro, hasta lo aprietan para que cierre, porque ponen el té, el agua, ponen las hojas de menta y una cantidad industrial de azúcar, que cuando yo me di cuenta, dije, yo no puedo creer lo que estoy ingiriendo, porque tal vez entre dos se toman una tetera, porque son teteritas más o menos, no son muy grandes. El azúcar es azúcar, ¿no? Es azúcar. Pero es una cantidad de azúcar. Pero te activaste, quedaste despierta todo el día. Sí. No podías parar. Volví con un par de kilos de más, además de Marruecos. Después me di cuenta, pero es una cosa que yo nunca vi un té tan dulce. Y ahí lo toman muy dulce. En cambio, en China el té lo toman sin azúcar. O sea, en cada país van adaptando a las costumbres, ¿no? Pero cuando yo me di cuenta, me acuerdo que me quedó la cara así. Así como se quedaron ustedes recién cuando les dije el tamaño de la pero azúcar. Pero al comienzo, cuando vos lo probaste, ¿no notaste que era re dulce? O es no, muy dulce, pero... No, bueno, voy a tanto azúcar. Compartir la cultura. ¿No crees que? Claro. No, aparte por ahí le pusieron menta. No le podés pedir sin azúcar porque te van a mirar, van a decir, ¿pero qué le pasa? Es como que en China le pidas con azúcar el té. Esa la viviste mucho, ¿no? De como, bueno, tengo que compartir la cultura. Sí, sí, siempre. Y si te invitan a comer, comes lo que te dan. ¿Qué fue lo más terrible que tuviste que soportar en ese caso? No, terrible no. Me acuerdo, esto no me lo olvido, pero esto ni siquiera me invitaron. Yo un día estaba en China, llegué a un pueblito de esos en los que no se habla nada de inglés, donde tenés que mirar la comida y señalar lo que te gusta, porque no tenés además ni idea de qué es, no puedes preguntar. Yo vi algo que parecía queso. Yo extrañaba muchísimo el queso, hace mucho que no comía queso. Entonces le pedí, así muy canchera, le señalé unos fideos y el queso este. Y le dije como, poneme mucho. Le hice una seña como para que ponga mucho, que sea generosa con este queso. Me cocinó los fideos fritos, le puso esto. Cuando lo probé, no era queso. Y después me enteré que era algo así como intestino de cerdo. No me acuerdo qué era. Pero que tenía un sabor muy raro, una consistencia demasiado blanda. Y lo dejé. La verdad que no lo pude comer. Sin saber lo que era, ya no me gustó. Y después me enteré. Dije, bueno, no, la verdad que no. Dar. Una vez, esto es una pavada, ¿no? Digo, no tiene tanta de cultura ni de todo eso. Pero veis unos fideos con aceite para comunicar con salsa, o sea que es importante ponerle queso. Y vieron que en algunas queseras te venden en una especie de tapercito de plástico transparente queso para el día, digamos. Y estaba el queso común y estaba ese. Vos viste que suele ser más rico, vieron que es el... Sí, más casero. Claro, no sé, lo rallan, el parmesano, no sé qué hacen, pero queda más rico. Le tiro una buena cantidad a todos los fideos. Agarro, me meto en la boca el pedazo de fideo que tenía enroleado en mi tenedor coco. Bueno, pero no está mal tampoco. No está mal. Es un sabor exótico. Hay muchas culturas que cocinan con coco, así que... Te voy a hacer unas fideos con aceite de oliva y coco, vas a ver. Yo los pruebo, ¿eh? Pero no los comes después. Vamos, no sé, quién sabe. La mezcla no era linda, pero era algo desagradable como claro. Lo que ella cuenta, ¿no? No, igual para mí es un tema de expectativa. Claro, vos claro, esperabas. Claro, yo esperaba queso. O sea, lo comí con tantas ganas y cuando primero lo mordí dije, esto es muy blando para hacer queso, porque se rompió enseguida.